Al cazador le llegó su tiempo. Al cazador, al cazador, al cazador, el ciervo ya lo alcanzó. ¿Qué va a ser de ti si te sorprende la mañana? ¡Suscríbete!